Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, pues escuchas, llenos de alegría en este lonchecito número 214, que hoy es 30 de enero, febrero, de marzo, un día muy alegre para todos. Y vamos a saludar a la gente que aquí me acompaña felizmente a mi lado. Marquito, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola, pues muy buenas noches a todos, pues ya estamos por acá y todo bien, todo bajo control, un poquito cansados por el trabajo, pero con todo el ánimo para seguir con este super chocolonche. Número 214. Así es, 214 programitas cansados, pero aún podemos más, podemos echarnos otros 214, yo digo. ¿Y has jugado algo, Marquito, o ni tiempo de jugar tienes? El fin de semana todavía seguimos dándole al Far Cry Primal. Todavía seguimos en la casa del mamut. Un mamut chiquitito que podía volar. ¡Un mamut a la polar! Más o menos. Nada más que si te pones a cazar mamuts chiquitos, llegan los grandes y te surten. Y ya mamut. Sí, sí. Te dan mamut. Pues ahí está la recomendación de Marquito, así que si quieren cazar mamuts, pues ya saben a qué darle. También aquí está, a mi lado izquierdo, está el buen Traps. Traps, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, bien, buenas noches a todos, qué bueno que nos estén escuchando otra vez en este lonchecito, y pues aquí andamos, Choco, como siempre. ¿Has jugado algo nuevo? Pues hace unos días acabé Crysis 3, así que este juego, me andaba comentando alguien que estaba demasiado complejo el último jefe, y vaya que lo es, pero pues sí, ya agarré paciencia y le gané, y ahorita pues estoy tratando de romper mis récords en Lumines, este jueguito que pues salió en el PS Vita, en el PSP originalmente, pero lo estoy jugando en la versión del Xbox 360, pues porque quiero pues sacar todo, sí, quiero sacar los logros que se puedan, aunque el juego sí en sí requiere mucha destreza. Es todo. El Trap siempre tiene tiempo para jugar y para escribir, para todo, no sé cómo le hace. Sí. Y ahí oí la voz en el fondo del buen Ice. ¿Cómo estás? Hola, Choco, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también, gracias, güey. Bueno, ¿qué haciendo? Pues nada, aquí, me invitaron a lonche. No, no es cierto, pues aquí estamos, como siempre, en el Chocolonche, listos para echar el cotorreo, la noticia del día, nuestro famosísimo tema random, y pues no, nada más aquí ya, listísimos, al pie del cañón, como siempre. Pues es todo, buena. ¿Has jugado algo o sí, no, sí, hemos estado perdiéndonos en The Division. No me canso, es un juego muy bueno, la verdad, ¿eh? Ay, muy bueno. ¿Ya lo reseñamos? Ya lo reseñamos, ya está la reseña arriba en el sitio. Eso fue nuestro comercial. Y si no conocen nuestro sitio y quieren leer la gran reseña de Lice, es en resetmx.reviews. Pero si a ustedes no les gusta mucho eso de leer arduamente, pues pueden consultar nuestras redes sociales y pueden ver las notas cortas y ya se les llama si se meten. En Twitter estamos como ResetMX. Sí, ResetMX. En Facebook estamos como Reset.tv. Y en YouTube estamos como ResetMX también. Ahí busquemos. Y antes de pasar a la primera rola, que es una muy bonita rola, vamos a saludar a la gente más importante, que es los escuchas que ahorita están oyéndonos alegremente. Saludos a Tierra Plana y saludos a Aldey, que está por ahí en el Mixler. Si se crean sus usuarios, ya les podría mandar más saludos, pero ahorita está relax. Digo, fue puente y eso, entonces ahorita no hay tanta gente. Pero vamos a darle a esto que es el bonito podcast, el bonito lonchecito. Y empezamos con una canción que la escogió alguien que conoce mucho de música. Digo, me han contado algo así. Que es una canción que se llama Lionheart, de las chicas de Girls' Generation. Así que, Crush, que no te presente, por favor, haznos los honores. chal. Adiós, no se basta. Regresamos de este bonito corte musical cortesía de buen Choco. Y antes de decir por qué, vamos a saludar a Respawning, que se conectó en el Mixler. Entonces, saludos, por el, bienvenido al Mixler. ¿Y por qué escogimos esta canción? Pues porque me gusta, ¿ya? ¿Qué más información necesita? Así que vamos a las noticias, porque todos queremos noticias alegres, noticias de esta semana, lleno de seguro de Lego, porque todos aman Lego, y de seguro con otras cosas. Que fue una semana bastante activa, entonces... Traps, yo porque te conozco y somos amigos casi de la infancia... Sé que, mágicamente, no sé por qué, siempre las noticias que das tienen que ver con Lego. Entonces, ¿esta vez será la excepción o no? No, pues no va a ser la excepción, porque pues ya sabemos que que pues cada vez que sale alguna nota de Lego, pues pues estamos así que más que obligados a comentarles que pues la semana pasada fue liberado un nuevo tráiler del videojuego Lego Star Wars El Despertar de la Fuerza, un juego que me tiene preocupado porque no sé cuánto va a durar, porque pues oye, nomás va a cubrir básicamente los eventos que van a ocurrir antes, durante y después del Despertar de la Fuerza, lo cual pues bueno, también suena interesante en ese aspecto, ¿no? Que a lo mejor sí va a tener pues variedad de historia, ¿no? Lo cierto es de que el tráiler nos muestra algunas de las cosas nuevas que va a tener este juego de Lego. Ya sabemos que cada juego de Lego trata de innovar en algo, ¿no? Y en el caso de este Lego Star Wars El Despertar de la Fuerza, vamos a tener que, por un lado, por ejemplo, las batallas con disparos ya no van a ser así de disparar y esquivar como pasaba en los juegos de Lego Star Wars anteriores, sino que ahora también los personajes que, por ejemplo, no usan lightsabers, por ejemplo Finn o Han Solo, van a poder intentar cubrirse atrás de espacios en donde puedan rebotar los disparos o simplemente impactar, pero también deberán cuidarse de que el enemigo también, cuando nota que te estás cubriendo demasiado, pueden utilizar un lanzallamas para quemar el lugar y obligarte a salir y recibir los disparos. Entonces ahora sí, los disparos se van a tornar un poquito más, se puede decir, aferrados a lo que realmente es una batalla, ¿no? Los juegos originales, yo me acuerdo que disparabas con Han Solo y cuando te disparaban, lo que hacía era como esquivar los disparos, ¿no? De una manera así como básquetbol. Entonces decías, bueno, eso se ve chido, pero no creo que en la vida real eso ocurra, ¿no? O en las películas de Star Wars. También tenemos un sistema mejorado de multiarmado, lo cual pues permite a los jugadores pues escalar con diferentes personajes un grupo de fichitas ahora sí desarmadas. Y por ejemplo, si llegas con Han Solo, pues puede hacer un arma. O por ejemplo, si llegas con Finn, en lugar de hacer un arma, puede hacer un aparato que se vea más gracia, que genere cierta gracia. O por ejemplo, un bote enorme de palomitas para distraer a los Stormtroopers, ¿no? Ya sabemos que los de Lego siempre se la rifan con chistes muy infantiles, que pues a los niños les va a encantar pues ir calando qué se puede hacer con un grupo de fichas. Y pues obviamente cada uno de los personajes va a tener una forma distinta de armarla, ¿no? También tenemos también va a haber escenas dedicadas a misiones de vuelo, por ejemplo el uso del halcón milenario o de los X-Wing para batallas para las batallas que se vieron en la película. Por ejemplo, esa persecución en Jakku con el halcón milenario ya la podemos ver, e incluso pues ahora sí van a ser un poquito más más elaboradas estas misiones que las que vimos en los juegos de Star Wars anteriores. Y también nos está mostrando pues algunas escenas que no se vieron en la película. De hecho, el tráiler nos muestra una escena donde los Stormtroopers atacan el local de Maskanata y se ve que de pronto los cuatro quedan así como sorprendidos de ver a los Stormtroopers, y eso no se vio en la película, pero ya se anunció como una escena borrada en el Blu-ray. Y pues para aquellos que quieran que tienen consolas de Sony, PlayStation 3 o PlayStation 4, tal y como pasó con Lego Marvel Avengers, quienes compren este juego van a tener contenido exclusivo que podrán descargar de manera gratuita. Así que los usuarios de Microsoft se van a tener que esperar a que salga como DLC. O los de, bueno, y los de Nintendo, pues así no esperen DLC, porque pues ya últimamente a Lego no le da por subir sus contenidos al Wii U. Entonces, quienes tengan consolas de Sony, pues van a ser los afortunados en descargar personajes basados en el Imperio Contraataca, que es lo que promete el tráiler. Y creo que también va a haber una edición de lujo para aquellos que quieran comprar de una vez el juego con todos los DLCs de una vez. Obviamente, pues van a tener que esperar a que salga cada DLC, pero ya se puede decir que ya con eso ya por lo menos se van a ahorrar la espera, ¿no? Ojalá que no vayan a salir como el juego de Battlefront, que todavía no han salido DLCs y la gente compró la edición de lujo con todos los DLCs y que no han salido más que las versiones gratuitas, ¿no? qué estafa, pero pues, unos grandes años para los fanáticos del Lego, que están en todos lados esos Legos. Digo, ahorita me acordé de la noticia de los Lego de Disney que van a salir en mayo. Entonces ahora sí que está con todo, y más vale invertir en Lego, que vale más que el oro. Así que pues ahí tenemos la nota para los fanáticos de Star Wars y de Lego. No sé si los demás aquí en esta mesa redonda estén emocionados con esa noticia, o nada más Traps, que es amante de Lego, o qué opina. Pues yo sí estoy, no emocionado, pero la neta sí me da gusto que Lego siga explotando de manera correcta la franquicia de Star Wars. Me parece que después de lo que vimos con Electronic Arts, pues no, nomás no. Pero Lego siempre ha sido consistente y los juegos de Lego son divertidos, a pesar de que muchos digan de que ay, no, es que no tiene nada que ver con la película, nada más toca una trama chiquita. Pues sí, pero la neta, el Lego siempre se trata de divertirnos. Entonces, además es bien, bien divertido jugarlo en familia. Entonces yo creo que debe ser una de las tantas compras de este año. Así es, mi buen Ice. Pues ahí está la noticia del día de hoy. Entonces pónganse truchas, estén atentos de pasar qué más nos va a deparar este juego. Y ahora sí que, como convencieron aquí mis compañeros, los juegos de Lego han subido mucho de calidad y vale la pena darle una checadita cuando salga el juego. Pero pasemos a lo que es otra noticia, porque esta semana fue de muchas noticias. Y el buen Choco les va a decir algo que es una noticia buena para esos chavorrucos, esos que jugaron en el 64 y que ya estamos un poco adultos. Pues anunció la compañía de Night Drive que tiene planes para sacar Turok y Turok 2 versión remasterizada, con eso de que no nos han sobrevendido remasterizaciones en estos últimos años. Sí vamos a tener lo que es Turok y Turok 2. Hace un año salió la versión para PC, pero ahora van a llegar a la consola de Microsoft, así que Xbox va a traer tanto Turok 1 como su secuela en esta consola, y las personas de PlayStation se van a quedar un poco esperando a ver si tal vez lo lanzan en esa consola. Digo, no ha sido descartada la idea, y todo esto se anunció mediante una serie de tweets de los estudios. Entonces, pues ahora sí que están en planes y podrán probar próximamente estas remasterizaciones, que lo que va a tener de nuevo son gráficas mejoradas y algunas características que todavía no han sido anunciadas, pero que le van a dar un añadido extra a lo que fue el juego original. No sé si de la mesa de añejada de conocedores que tenemos aquí hayan jugado el juego de Turok, que les emociona, o digan que ya están cansados de tanta remasterización. No sé qué opinan ustedes, conocedores. Yo sí quiero jugar Turok. Yo también, la verdad. Sí, la neta es que sí me platicaron que Turok y Turok 2 fueron los mejores juegos de shoot de disparos que hubo en el Nintendo 64. Bueno, también estaba GoldenEye. Y yo siempre me quedé con ganas de jugarlo porque, pues bueno, a mí no me tocó ahora sí que tener un Nintendo 64, pero escuché muy buenos comentarios de esos juegos y me parece que sí es una buena oportunidad de retomarlos, ¿no? Sí. ¿Tú lo jugaste ahí o no? Sí, yo jugué el 1. Y el 2 me lo prestaron. Yo creo que el 2 fue de los primeros juegos en casi casi requerir el expansion pack para el 64. Y la verdad sí hacía la diferencia. Imagínate, o sea, estás hablando de cuando la máxima resolución era de 640 en el Nintendo 64, cuando la original era de 320. Entonces pues sí se notaba el cambio, ¿no? Y la verdad, sí, Turok siempre ha valido la pena. Digo, los primeros dos, creo que hubo otros por ahí, pero que ya no fueron tan buenos, pero lo que era Turok 1 y Turok 2, que eran desarrollados por Acclaim, que creo que ya no existe. Entonces, sí, la verdad, ampliamente recomendables. Si sacan una modificación ahí de... Es para el Xbox One, ¿no? Me supongo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, que ya, saquen... Ya no se hace nada para 360, ¿qué pasó? No, pero puede ser para PC y todo eso, pero ya ves que ahí es más especializada la cosa. Estaría chido que sacaran ahí como que una... cómo se veía antes con el motor gráfico y cómo se vería ahora y todo eso, ¿no? Sí, como lo que hicieron con Halo Anniversary, ¿no? Que con un botón ya puedes ver los dos, entonces estaría súper bien. De hecho, aquí en el chat de Mr. Aldai dice que era hecho por la iguana. Sí, es cierto que en el inicio apareció una iguana que era... Sí, era la de Acclaim, ¿no? La iguana. No te acuerdas. No. No, entonces creo que era desarrollado por iguana, pero distribuido por Acclaim. No me acuerdo. Deja checo. Bueno, no sé, pues salió una iguana que creo que le disparaban de flechas o algo así. Ya ni me acuerdo. Hace tantos años. Pero pues ahora sí, para las personas jóvenes que tal vez no disfrutaron de un Nintendo 64 o que nunca tuvieron la oportunidad de jugar, es una buena experiencia que vale la pena probar. Entonces les dejamos la recomendación del buen Ice. Ya nada más ahí aclarando, sí fue desarrollado por Iguana Entertainment y fue publicado por Acclaim, entonces sí estábamos en lo correcto por ahí, un poquito. Así es, entonces ya tienen el dato. Digo, hay que esperar hasta que anuncien cuándo lo vamos a tener, pero creo que muchos ya estamos bastante emocionados y de regresar al pasado y jugar ese título. Y antes de pasar... Igual y esto lleva a otra cosa, a otra nota. Bueno, a otro juego de Turok, a una nueva versión. Ay, ojalá, sí, vería sensacional, ¿eh? Ojalá que... Eso de que Microsoft ya acaparó varias licencias, pues igual y este es el principio de otra. Sí, pues sí. Sí, tendrán que explotarla, es un buen juego, la verdad. Así que... Acuérdense, ya tiene Battletoads, ya está Rush en Killer Instinct, entonces... Que ya ganó un nuevo Battletoads. ¿Quién sabe? A lo mejor después sale Turok. Ándale, sí. O un dinosaurio que se llame Raptor. Ese ya Ay, ya se me adelantaron. Así que pasemos a la siguiente nota, cortesía del buen si no mal recuerdo, del buen Marquito, nos va a llenar de información. No, del ICE. No. Nice, ¿verdad? Ay. Pero antes de que nos diga el ICE su gran nota, vamos a saludar a los recién llegados en el Mixler, que es Epsicarium, y a Monkey03. Así que bienvenidos aquí a lo que es el chat. Así que, ICE, ¿hoy con qué nos vas a llenar de cultura? ¿Qué nos vas a decir? Hoy les voy a comentar. Hoy les traigo a la venta. No, lo que pasa es de que es un juego relacionado con Ubisoft. Ya ves que Ubisoft ha liberado algunos juegos buenos, otros malos, otros indiferentes para la gran mayoría de los jugadores. Pero en este caso se trata de una de las franquicias nuevas que fue presentado con esta actual generación de consolas y que generó mucha controversia porque fue un juego que se anunció durante el E3 del 2012 y que gráficamente se veía impresionante. Terminó siendo no un fiasco gráficamente, pero sí terminó dejando mucho que desear. Me estoy refiriendo a Watch Dogs. Pues como bien saben, Watch Dogs fue anunciado hace unos días, me parece que el mes pasado. Y nada más había dicho Ubisoft, sí, y Watch Dogs 2 va a estar también en lo que es el año fiscal presente, ¿no? Y no dijo nada más, ya saben cómo son la gente de Ubisoft. Pero se dio a conocer hace un par de días que Watch Dogs 2 va a estar usando lo que es DirectX 12, lo que es esta fantástica API desarrollada por la gente de Microsoft para unificar todos los criterios en 3D en el sistema operativo de Windows. Y pues bueno, todo el mundo se preguntará, oye, pero pues ¿qué no Watch Dogs usaba una especie de DirectX en PC? No, la verdad es que no, Watch Dogs nunca usó DirectX. Watch Dogs estaba desarrollado bajo lo que es el Gameworks de Nvidia, lo cual generó mucha controversia también, porque por ahí Roy Taylor de AMD dijo en Twitter que que este framework lo que hacía era demeritar todo lo que gráficamente podía lograr AMD, sobre todo en el juego. Obviamente salió después Nvidia diciendo, no es cierto, espérate, no, nada de esto es verdad, pero no desmintieron todo. Entonces, por ahí cabe la duda, ¿no? Y entonces, pues tenemos que Watch Dogs 2 va a usar DirectX 12, por lo cual podemos esperar que el juego esté realmente ya optimizado tanto para los GPUs de AMD y lo puedan usar transparentemente también los de Nvidia, a pesar de que tengan por ahí problemas con sus controladores de manera más reciente. Pero es una buena noticia porque sirve de que también pueden explotar lo que es la plataforma de Xbox One, que ya tiene DirectX 12 incorporado después de la nueva experiencia de Xbox One que ya le metieron ahí con Windows 10. Entonces, se torna interesante el futuro para Watch Dogs 2, sobre todo en el aspecto gráfico. Habría que ver después el aspecto trama y aspecto jugabilidad, que no fue malo, pero tampoco fue muy sobresaliente. Y ahora sí que esperemos que ya con estas mejoras se saquen un poquito la espinita de todo lo que... de su lanzamiento bastante aparatoso que tuvo Watch Dogs en su momento. Entonces ojalá que sirva esto para que sea un juego un poco más pulido y que lo disfrutemos de una mejor calidad. No sé si alguien quiera opinar algo en especial. No. ¿No? Bueno. Y antes de pasar. Sí, no. Sí, pues ahora sí que hay que esperarnos a ver trailers que tal vez terminan siendo falsedades o algo así, pero vamos a darle tiempo, todavía falta mucho tiempo para tener un Watch Dogs. Y saludo a Herbert Cervantes, que también se acaba de conectar aquí al Mixler para platicarnos. Y vamos a la última noticia, que ahora sí que es la noticia bonus. salvo que Crush tenga otra noticia bonus, que es siempre nos sale con alguna sorpresa, ¿no, Crush? ¿Sí? ¿No? ¿Qué? No, ahora no. ¿No? Pues ahora yo me voy a sorprender. No, porque los míos ya volaron. Estaban regalando míos, creo, la semana pasada o antepasada. Bueno, hasta la próxima. No, pues vamos a la noticia bonus, que hace un par de horas, el día de hoy, de 30 de marzo, se lanzó un stream que es un evento de Final Fantasy, Final Fantasy XV, en donde mostraron todo lo que es lo que va a tener este juego y lo que va a ser todo el universo de Final Fantasy XV, donde nos soltaron muchas noticias buenas, que obviamente serán, conforme pasen los días, se irán detallando un poquito más de ellas. Una de las primeras noticias es que vamos a tener una película por parte de Sony Pictures, que se llama Kingsglaive de Final Fantasy XV. Entonces, apenas nos liberaron lo que es un tráiler, pero ya tenemos la idea que, además de que a lo mejor me compro mi juego, pues ya va a estar complementada con una película que ya es bastante información y hace más rico la experiencia de Final Fantasy XV. También anunciaron que van a tener una serie de anime enfocada a este universo, que también liberaron el primer tráiler y está en el canal oficial de Final Fantasy XV, el primer episodio, que se llama Brotherhood de Final Fantasy. Entonces, si ahorita quieren irse emocionando de que ya esperan este título, pues échense un capitulito de anime si son fanáticos y ya luego nos comentan qué tal está. Y también salió lo que es un demo gratuito que ya lo pueden descargar tanto en PlayStation como en Xbox One, que se llama Platinum Demo, que es otro demo de lo que es este título. Entonces, si alguna vez tuvieron la oportunidad de probar el demo pasado que estaba incluido en el Final Fantasy HD, pero no me acuerdo cómo se llama, venía incluido creo que un código. Entonces, si no tienen esa oportunidad, pueden jugarlo así que pónganse a descargarlo después de que oigan el podcast y ya nos comentan qué tal está. Entonces, si dicen, no, pues ya me saturaron de noticias de que van a tener película, anime y hay demo, pues todavía hay más noticias, que son las ediciones de colecciones, que nada más la gente rica como Marquito las va a poder adquirir. Que está la edición del día 1, que va a tener cierto DLC, como es la famosa arma que siempre está en todos los Final Fantasy, que es la Masamune. Va a contener ciertos avatares y más DLC para la consola. Está la edición de lujo, que tiene todo lo anterior, pero también tiene una Steelbook donde contiene lo que es la película que mencionamos hace rato, y más DLC. Kingsglaive, sí. Entonces ya la van a tener. Entonces, pero si dicen, ¿no? Ya es una tentadora. La edición marca Marquito es la Ultimate Collection Edition, que va a traer todo lo que dije, pero también va a incluir lo que es un soundtrack, va a contener lo que es el anime, también en sus steelbooks, y una hermosa figura de colección de la marca de PlayArts, que obviamente la calidad sí es muy, muy pesada. Yo pensé que y una hermosa waifu. No. Bueno, en el caso de la chica será un husbando. Husbando. Entonces vamos a tener una figura de alta calidad de ahora sí para lucirla. Y un libro de arte. Y si no mal recuerdo, creo que está limitada a 30.000 unidades. Digo, ahí si no tengo el dato, entonces puede ser que esté mintiendo. Entonces, ahora sí que fue el día de Final Fantasy XV, entonces saturados de información. Y no sé si alguno de ustedes esté emocionado, no le interesa el juego, se les hace llamativa las propuestas. No sé qué opinen ustedes que son conocedores y videojuegos. Pues ediciones para todos. Hasta para los cinéfilos hay edición. Ya vieron, pues la película esta de Kingsglaive se presume es una precuela de lo que va a ocurrir en el juego, y que pues también va a tener voces de actores de renombre en la versión en inglés, a ver cómo nos va en el doblaje al español, si es que hacen el doblaje, porque en inglés va a tener las voces de Sean Bean y Lena Headey, a quienes conocemos por su participación en la serie Juego de Tronos, y Daron Paul, pues así el señor Jesse Pinkman de Breaking Bad. Entonces, creo que pues en esos aspectos soy interesante, habrá que ver. El teaser no muestra realmente cómo se van a ir las voces, pero por lo menos la calidad gráfica de la película, pues sí va a competir mucho con la que tiene el juego, ¿no? Así es, entonces. Ahí ya tenemos contenido de Final Fantasy para todos. Tengan para todos. Y esto fueron todas las noticias, porque ya basta de noticias, hay que pasar a otras cosas. Y vamos a la segunda rola, que es cortesía del buen Ice, mi queridísimo y adorado Ice. Vamos a hablar de... la canción es... la de Rush, que se llama la canción Subdivisions. Así que, Crush, por favor, haz los honores. We'll be right back. pues regresamos de este bonito corte musical, cortesía de Buen Ice. Ice, ¿por qué las escogiste? Porque es un rolón de una fantástica banda. Yo creo que es de las mejores bandas del progresivo que puedan haber existido y existan sobre la faz de la Tierra. Y siempre es una delicia escuchar a Geddy Lee, Alex Lifeson y a Neil Peart. Ah, rolón, Rush. Yo te entendí chocorrol. No. Ah, chocorrol. No, no soy un chocorrol. No, no soy un chocorrol. Oye, esos de Rush tocan bien chido. Hasta el instrumento más insignificante lo convierten en una obra de arte. Simón. Yo creo que si les das una campanita te sacan una rola progresiva con la pura campanita, esas de Navidad, ¿no? Así es. Sí, están cañones. Sí, dura la competencia con Emerson, Lake and Palmer y Yes. Y otras ¿sí? bandas. Y Genesis, por cierto, también. Estoy muy sentido con ustedes, porque cuando yo pongo mis canciones nadie comenta nada, así que ay, pinche chico, qué buena canción. No, nada. Falso. La última vez que el último podcast comentamos muchas cosas sobre la canción que pusiste, Choco, nomás que no la has escuchado. Al rato me dicen de qué hablaba. Pero vamos a pasar a algo un poquito más interesante, que es la reseña del día de hoy, que es cortesía del buen Traps, porque el Traps siempre tiene tiempo para jugar. Y nos va a comentar de un juego que ha pegado mucho y creo que es de esos juegos que marcarán casi toda una generación por ciertas características únicas. Y Traps, ¿de qué juego nos vas a hablar? Estamos hablando del juegazo deportivo que se llama Rocket League, que como ustedes saben, tomó ahora sí que al mundo por sorpresa, porque esta pequeña creación de Psyonix, pues llegó tanto a la PC como a la PlayStation 4 el año pasado, y pues inmediatamente mucha gente le encontró, pues ahora sí que interesa jugar este juego de fútbol, ¿sí? Realmente esto es fútbol, en donde pues es un juego bastante sencillo, pero de pronto se convirtió en un juego que tiene ya millones de seguidores a través de todo el mundo, y creo que en algún momento hasta podremos presumir de que este juego tenga mucho más seguidores que el propio FIFA, que ustedes saben, pues el juego de Electronic Arts pues también es uno de los juegos de fútbol más popular, el juego de fútbol más popular del mundo, y creo que solamente Rocket League rivaliza en ese aspecto, ¿no? Al grado de que este juego incluso ya tiene una liga de eSports. O sea que ya hay jugadores profesionales de Rocket League. Entonces, ya era casi inevitable que este videojuego llegara al Xbox One, que es en la consola donde tuve la oportunidad de probarlo. ¿Y qué podemos platicar de este juego? Pues bueno, ¿en qué consiste Rocket League? Básicamente es un juego de fútbol futurista, en donde pues combina el fútbol con lo que llaman el Destruction Derby. No sé si han oído hablar de estas competencias donde el objetivo del Destruction Derby es lanzarse con sus automóviles a tratar de destruirle puntos claves a los coches rivales hasta que quedan todos hechos papilla. Algunos conductores literalmente pues también listos para hacer papilla de bebé y cosas por el estilo. Pero bueno, aquí no es tanto de andar tratando de destruir los coches, sino simplemente de jugar fútbol. En un escenario futurista donde tú te puedes subir a la pared, a enormes paredes, incluso te puedes trepar al techo, a un techo virtual que hay en el estadio, y persiguiendo una enorme pelota que en realidad es una bomba que una vez que entra a una de las porterías y se anota un gol, explota y hace volar todo lo que está alrededor de él, ¿no? Entonces, bajo estas reglas, que se pueden jugar partidos de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3 y hasta de 4 contra 4, tenemos un juego que pues tiene muchísimas variaciones, y pues realmente pues vemos pues ahora sí que pues la emoción del fútbol ahora contado de una manera pues mucho más divertida, más bizarra, en donde pues podemos usar las camionetas para precisamente hacer todas las maniobras posibles, ¿no? Irnos a toda velocidad para tratar de empujar el balón, de pronto saltar y lanzarnos a toda velocidad para intentar hacer un gol de palomita, o más bien dicho, aquí ya no sería de palomita, sería más bien de cofre. O también intentar jugadas más impresionantes, como treparse a las paredes e intentar anotar un gol desde la pared, o también incluso pues tirarse de chilena o de escorpión, ¿no? ¿Por qué no? Ahora sí que lo que puedes hacer con el coche, pues ahora sí literalmente, pues el límite pues es la forma del vehículo, y podrás intentar hacer goles que pues que seguramente hasta Cristiano Ronaldo podría envidiar, aunque obviamente no vamos a ver esas maniobras de esconder el balón y cosas por el estilo, pues por la forma propia del coche, ¿no? Entonces vamos a ver realmente jugadas de gol bastante impresionantes que nos van a dejar a veces con los ojos cuadrados, y habrá veces que hasta querrás aventar el control y gritar ¡qué golazo metí, desgraciados! En todo caso, pues tenemos la cancha, pues tiene diferentes puntos donde podemos tomar un impulso que te permite irte más rápido. Incluso, pues hay uno que te carga todo ese boost, el cual te permite ir a toda velocidad por toda la cancha. Incluso si tú pegas, aprietas el botón de salto, el salto doble, y pones la velocidad, ese boost, puedes salir volando literalmente para alcanzar un balón que pues normalmente es imposible. O incluso si te estrellas de lleno contra un vehículo rival que pues se te pone enfrente, literalmente lo haces pedazos, ¿no? Obviamente pues aquí sí hay respawns, entonces si tu coche es destruido puedes volver a la cancha en unos segundos, pero le das la desventaja a tu equipo de que seguramente el balón ahí está en juego, y a veces esto puede pesar para un gol a favor o en contra, ¿no? Este juego también tiene la capacidad de personalizar los modos de juego. Puedes jugar con un balón de fútbol, o también hay un modo donde juegas con un puck de hockey, un disco, y el puck de hockey tiene una forma distinta de movilidad. Entonces el puck no bota, pero derrapa mucho más en la pared, y las jugadas de tipo hockey pues son mucho más comunes, ¿no? También tenemos que puedes personalizar la pelota para que sea una pelota, por ejemplo, una pelota más pequeña, una pelota mucho más grande, una pelota pesada, una pelota ligera, o incluso hasta el modo favorito de Kiko, ¿no? Una pelota cuadrada. Sí, te puedes jugar con una pelota cuadrada. Y eso es formidable, porque incluso también puedes hacer que el piso esté mojado, que esté lleno, que esté pues incluso lleno de hielo, o incluso poner que los vehículos se hagan con un simple contacto, que tú toques un coche y explote, así que pues al puro estilo Michael Bay. Entonces, cambiar la gravedad de la cancha. Ahora sí que hay tantos modos de personalización que de pronto puedes cambiar el turno, el rumbo de un partido con solo moverle un poco a los settings. También podemos personalizar nuestros vehículos porque tenemos muchísimos modelos de dónde escoger. Algunos parecen deportivos, otros parecen camiones, o incluso puedes utilizar el famoso vehículo que utilizan en Gears of War, este vehículo con el cual estábamos destruyendo a los Reavers en el primer juego. Y pues también pues podemos ponerle pues accesorios, podemos ponerle sombreros, podemos ponerle banderines, podemos poner la bandera de nuestro querido país en la parte de atrás, o también podemos ponernos un sombrero de paja. Cualquier cosa es posible para que pues hagamos nuestro vehículo personalizado, porque el gran problema de este juego es que solamente hay dos colores de vehículos, naranja o azul. Y pues esto pues a lo mejor puede sonar un poco triste, pero ya agregando estos detallitos pues hacen que nuestros coches se vean mucho mejor y más divertidos, ¿no? Incluso podemos hasta personalizar el humo que sale del coche. En cuanto a la calidad gráfica, podemos decir que si bien es bastante sencillo el trabajo gráfico, se mantiene en el nivel que vimos en la PlayStation 4, y pues podemos ver diferentes escenarios, desde estadios futuristas que nos hacen pensar que estamos en la Champions League, o estar dentro de un reino medieval, una fábrica abandonada, o incluso una pista posapocalíptica que nos hace pensar en Mad Max. Así que casi casi, ¡atestíguenme este gol, cuates! Que pues la verdad es que pues sí tenemos muchos escenarios de dónde escoger, ¿no? También tenemos una banda sonora bastante padre, que incluso pues ahí, igual que en el FIFA, que los FIFAs podemos escuchar cada una de las canciones y ver quién la canta y todo. Incluso están a la venta en iTunes para que ustedes puedan calar esta música que se oye de pues tipo lounge, algunos electrónicos, incluso algunas canciones de rock. Ahora que pues sí, hay muchísimas maneras de jugar. Pueden jugar contra la computadora, que tiene 3 niveles de dificultad. Pueden jugar ligas contra la computadora, o también partidos individuales. Pero lo más divertido es jugar contra otras personas en línea. Pues ahora sí que hay muchísimos rooms a través de todo el mundo para que ustedes puedan jugar con otros jugadores a través de la Xbox, de Xbox Live. Y pues incluso juegos de niveles para que ustedes puedan empezar a decirles empezar a decirles a los rivales, pues yo soy más fregón que tú, ir ganando niveles, ir ganando pues ahora sí prestigio en el ranking mundial. Quizá pues no es el juego perfecto para jugar fútbol, porque pues obviamente los puristas del fútbol van a decir, no, el fútbol tiene que jugar de 11 contra 11 con personas, y cómo le hago para esconder el balón y hacer otros trucos que solamente se sabe Cristiano Ronaldo o Messi. Pero este es el mejor juego que sin duda los gamers casuales están adorando ahorita, porque pues realmente pues sí está bueno para aventarse a retas con los amigos, aunque les recomiendo, si van a jugar retas locales, cómprense una pantalla enorme, porque la verdad es que sí se ve bastante chiquita las pantallas si lo dividen en 4. Pero pues ahora sí que este juego pues ahora sí que hasta va a romper amistades, se los aseguro, pero van a divertirse mucho haciendo explotar a sus compañeros y seguramente esto lo van a gozar bastante, ¿no? Yo sí le puse pues casi un 9 a este juego porque realmente es bastante entretenido. Quizás si tienen problemas de conexión, ahí sí van a tener algunas desventajas, pero bueno, si tienen una buena conexión a internet, ¿qué importa, no? Preguntaba Crush Dan que si se puede jugar gol para, o sea, ¿te refieres a que a gol gana? ¿O algo así? Bueno, es que no me acuerdo si se llamaba gol para, pero de que uno está de portero y todos están van contra el mismo portero, uno anota gol y le toca ponerse. Algo así. Bueno, yo lo conocí como metegol, pero no, creo que ese modo no existe, pero puedes personalizar el partido para que tenga una duración fija de tiempo o también para que se acabe el partido después de determinado número de goles. Así que siempre va a ser la regla de jugar uno contra uno. Bueno, un equipo contra otro equipo. Ok. Yo tengo dudas. Pregunta. Yo he visto videos, aunque yo digo, yo no he tenido la oportunidad de jugar Rocket League, en donde el comportamiento de lo que es el vehículo, lo veo medio hechizo, en el sentido que veo que salta mucho y como que da muchas vueltas. ¿Los controles sí son amigables o sí está bastante enredado? Que yo veo el coche así que da vueltas así todo pues embrujado. Qué bueno que lo preguntas porque, bueno, en cuanto al control, pues básicamente es como si estuviéramos manejando un auto de Grand Theft Auto, ¿no? Estamos teniendo pues aceleración, freno, hay un botón para hacer derrapes, hay otro para aplicar los boost para que pues el auto se vaya más rápido. Y lo cierto es de que a veces sí hay un... Yo sí siento un pequeño problema con el control, sobre todo cuando juegas, cuando te trepas a las paredes, porque aquí a veces la física del vehículo hace que no sepas si estás subiendo o estás bajando y es complicado, ¿no? Hay veces de que cuando te quieres salir de la pared vas a hacer un salto hacia atrás, a veces no lo controlas y terminas volviéndote a dar contra la pared. Esas son cosas que a veces uno no logra comprender y a veces te tardas más saliéndote de la pared que tratando de evitar un gol, ¿no? Ok. No sé si alguien más tenga dudas, comentarios respecto del juego. De hecho, un comentario. La semana pasada, hace 15 días que estuvimos en el Chocolonche 212, comentábamos de este juego que era de las posibilidades que tuviera Cross Network Play entre consolas, pero pues igual todavía no se ha soltado ya mucha información, pero pues esperemos saber un poco más si va a haber esta posibilidad para jugar unos contra otros en diferentes consolas. Eso es algo que pues está pues queriendo, pues está abogando Psyonix, ¿no? Porque ellos quieren tener la posibilidad de que pues los partidos se hagan entre todas las consolas que puedan reproducir Rocket League. Incluso pues eso es una de las cosas, una de las grandes ambiciones, ¿no? Un juego que una a todas las, ahora sí que todas las comunidades, porque sabemos que es un juego que pues se puede jugar por parejo por todos lados, ¿no? Sí, creo que es un tema bastante interesante eso del Cross Network. Ojalá que un día lo tocáramos en un tema random, ¿no? Sería buena idea. Sí, claro. Yo tenía un comentario por ahí con el Rocket League. Por aquí en el chat de Mixler, Buen Aldai nos hizo la observación de que hasta que no fue de cierta manera gratuito, empezó a tener el lanzamiento que tiene ahorita ya Rocket League, ¿no? Junto con Omar Rey, que también está en el chat de Mixler. Un saludo a todos los que nos escriben en Mixler. Y pues sí es cierto, porque realmente este tipo de juegos nacen con el apoyo de Steam, en este caso para Rocket League, nace con el apoyo de Steam. Y pues obviamente, ¿no? Todos los jugadores de PC pues conocieron Rocket League antes, no tuvo tanta difusión hasta que en lo que es PlayStation Network lo ponen de manera gratuita para las consolas de Sony, y es ahí donde alcanza el boom y alcanza pues esta gran audiencia que tiene y ya ahorita está en Xbox One y qué chido, pero es extraño que este tipo de juegos que son tan buenos que no le prestamos tanta atención y de repente por alguna cosita por ahí extraordinaria como el caso de ponerlo gratis, ya todo el mundo estamos así de Rocket League, oh my god, Rocket League, cuando probablemente debimos haberle prestado un poco más de atención, porque el juego, como bien dice Traps, no es malo, es extremadamente divertido y por ahí hay varios videos de sucesos extraordinarios que pasan en medio de las partidas, de otros que son extremadamente aburridos, como por ahí había un video de que se salió uno de los jugadores de la arena y estuvo vagando como por 15 minutos en un desierto desolado, no sé si sea desierto, pero la cosa es que fueron como 10 minutos muy aburridos, pero bueno, entonces es interesante ver este tipo de cosas que pasan en la industria, ¿no? Y qué bueno que Rocket League esté también abogando por la parte de crossplay, porque sería el primer título, si no me equivoco, en tener todas las plataformas unificadas en un solo título y con todos los jugadores jugando entre sí, lo cual estaría sensacional. Sí, y luego aparte otro de los alicientes que está teniendo mucho este juego son los skins que van saliendo, bueno, los skins de los vehículos que han ido saliendo en DLC, ¿no? El año pasado se había liberado el skin del DeLorean de Volver al Futuro, obviamente para el PlayStation 4, cuando se lanza para el Xbox One ya también ya está disponible, y pues por la película de Batman v Superman también se liberó el Batimóvil, ¿no? Entonces ahorita ya puedes andar anotando goles con el Batimóvil o con el DeLorean, ¿no? Y quién sabe cuántos más coches vengan en el futuro, porque pues ustedes saben que cada película que tenga vehículos interesantes seguramente los van a andar poniendo. No duden que el próximo año que salga Rápido y Furioso 8 anden poniendo el vehículo de Toretto también ahí para que la gente quiera anotar goles al estilo Rápido y Furioso, ¿no? Digo, y creo que también iban a agregar o ya agregaron lo que es el vehículo de Sunset Overdrive, que es un juego que va a estar gratis en abril. Sí. Y creo que también lo que le ayuda bastante al juego son las actualizaciones constantes que tiene. Si no mal recuerdo, creo que ya van a salir la actualización que ya se va a convertir como en un juego de básquetbol. Entonces, pues ahora sí que ya va a ser otra forma distinta de jugar este Rocket League. Y no sé quién más quiera opinar o cerramos la reseña. No, pues cerramos la reseña. Eso, muy bien, morrito, muy bien. Vente acá. Entonces, esto fue Rocket League, está en sus consolas favoritas y vale la pena jugarlo porque, digo, Travis le dio casi un 9, entonces por algo ha de ser, y entonces es un juego divertido con carritos, pelotas y más. Y vamos a pasar a lo que es el tercer corte musical, cortesía del buen Travis, que ahorita nos va a decir por qué eligió la canción. Digo, según no mal recuerdo, creo que estaba presente en un Rock Band, pero la canción es Cheer Up de los Smashing Pumpkins, así que Crush, por favor, hazme los honores. We'll be right back. Queremos invitarte a ser parte de la podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En la podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Pues después de esas voces de que me dijeron que comprar algo de $66, regresamos a este cortecito, musical, cortesía de buen Traps. Traps, ¿por qué elegiste esta canción? La canción de... No, $66 es lo que cuesta el boleto para el Evo 2016, chales. Bueno, la canción que seleccioné es una canción de los Smashing Pumpkins, una que salió en el primer Rock Band, y como ustedes saben, pues ya nosotros ya estamos teniendo el Rock Band 4 para irlo revisando, irlo jugando, y pues esta es una de las mejores canciones que tuvo el primer Rock Band. Esta rola de los Smashing Pumpkins es formidable, y yo creo que es una de las mejores canciones que hizo esta banda. Sí, realmente es una muy buena canción. Entonces, ahí si quieren revivirla, jueguen el Rock Band 1. Vale la pena. Pero pasemos a lo que es el tema de la semana, un tema muy bonito. ¿Y quieren con historia o sin historia? Sí, con historia. Sí. Está bien. Estaba en un parque el buen Ice tomando un heladito. Y se acercó el Choco con otro heladito. Y tuvieron cierta pelea. Y se dijeron de cosas porque estaban muy resentidos. Y cuando iba a llegar el punto clave de el clímax de esa pelea, el Choco le hizo una pregunta a la Ice y le dijo: ¿cómo se llama tu mamá? Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Hombre, si te dices hombre. No interrumpas. No. Ahorita vamos a andar sacando todas las de Napoleón, ¿verdad? Napoleón solo. Entonces, después de ese éxito. A la vida, no dejes nada a la deriva. Llamen a la academia. No, me preocupa la cantidad de conocimiento que almacenan en sus mentes. Pero el punto es que al descubrir que ambos se llamaban Marta, dejaron de pelear y se fueron grandes amigos. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema de la semana? Pues que Batman y Superman es lo más hablado en estas semanas. Pero no vamos a hablar de la película, si es buena, si es mala, si es para fans, si no. Sino vamos a hablar de lo que es Batman y Superman en los videojuegos. Porque, igual que en ciertas películas, hay videojuegos pésimos y hay videojuegos que son buenos y rescatables de estos dos personajes. Entonces, ¿por qué no enfrentarlos en el mundo videojueguil y vemos quién ha tenido los mejores juegos y qué recomendaciones y cosas que no deben que probar de estos personajes? Vamos a descubrir ahorita, y al final seguro va a tener que ver con el nombre de Marta, pero empecemos con el debate. Yo creo que hay juegos de Superman, y comúnmente decimos que hay juegos muy malos de Superman, pero ha habido ciertos juegos de Superman rescatables, y no sé quién quiera empezar a platicar de estos juegos o sus opiniones, etcétera, etcétera. Híjoles, pues la verdad es que sí, Superman es uno de los personajes más difíciles de hacerle videojuegos por una clara razón. Es un personaje tan poderoso que es difícil considerar cuándo, cómo matarlo, ¿no? O cómo darle una razón para matarlo, y seguramente aquellos que jugaban en los juegos de Superman siempre decían: no manches, o sea, ¿cómo es posible que Superman se muera en un videojuego si Superman es invencible, ¿no? Pero hay dos juegos que yo creo que sí, no sé si recuerdan la marca Taito, que pues había hecho algunos juegos ahí medio clásicos como Operation Wolf, ahí para el NES, sacó un juego de arcade que se llamaba precisamente Superman, en donde podías jugar no con uno, sino con dos Supermanes al mismo tiempo. Obviamente la palanca 2 usaba un Superman color rojo y otro un Superman azul, que tenían toda la banda sonora de John Williams. No sé si recuerdan que ahí que en todas las misiones se escuchaban diferentes segmentos del tema de Superman. Y pues era un juego que pues sí se veía entretenido, ¿no? Porque era pues básicamente Superman tratando de salvar el mundo de una invasión extraterrestre. Y había escenas en donde pues peleabas ahora sí que literalmente en las calles a nivel piso. Y otras en donde ibas volando y lanzando los rayos de los ojos. Estaba bastante entretenido, aunque todavía mucha gente sí se quedaba... ¿Y por qué se tiene que morir? Superman se supone que es casi invencible nomás, y tienes 3 vidas. Y de hecho los personajes, los bosses que salían en este juego eran pues algo complicados de vencer, pero aún así, yo creo que el Superman de Arcadia era muy, muy divertido. Sí, creo que ese título era bastante bueno. También uno bueno fue el de La Muerte y Regreso de Superman, que salió en el Super Nintendo, si no mal recuerdo. Y lo desarrolló Sunsoft. Y es un juego que es un tipo beat 'em up, de que pues, ahora sí te dedicas a golpear villanos, pero se me hizo en su época bastante bueno, porque tocaba muy bien lo que es estos eventos cuando fallece Superman y cuando regresa. Y vemos ciertos cameos de bueno que aparecen ciertos personajes, como son los varios de Superman que han aparecido. Y es padre porque pues, es un juego de antaño y era innovador el que pudieras controlar a varios personajes, como a la mitad de la historia, de que sabes qué, ya no controlas a Superman, sino vas a controlar a los otros personajes. Y en mi época, cuando era joven, cuando lo jugué, realmente se me hizo bastante bueno. Y creo que es el único de Superman que sí me ha llenado así de que digan, qué buen juego, que me costó trabajo soltarlo, así que no sé si alguien lo haya jugado o recuerda algún otro juego de Superman bueno. Yo tengo también por ahí la anécdota de La Muerte de Superman, que salió por el Super Nintendo. Yo me acuerdo que por esos entonces yo había comprado el cómic de La Muerte de Superman, que tenía Editorial Viz en ese entonces. Y yo estaba, pues obviamente, ¿no?, un escuincle fascinado con este tipo de historias nuevas que para mí eran fantásticas. Y siguen siendo buenas, realmente siguen siendo buenas hasta el día de hoy. Pero hasta cierto punto me llevé como que una experiencia un tanto agridulce, porque yo esperaba que el juego fuera así como que la recreación del cómic o algo así. Y no. O sea, es como bien dices, Choco, es un beat'em up. Y la verdad, no deja, o sea, no es de que sea un juego malo, realmente es un juego bueno, medianamente bueno, porque hay que parece ser que lo que es el nombre de Superman lleva consigo una maldición, y no solamente para los videojuegos, sino también para los actores que representan al personaje en pantalla grande o en pantalla chica. Y a excepción de John Williams, que hace un score fantástico como siempre. Pero fíjate que uno esperaría este tipo de juego fuera una recreación del cómic, obviamente no fiel, pero sí viera ahí a Escarabajo Azul, a Goldbuster, a Guy Gardner y todo eso ahí, mientras sale Superman antes de pelear contra Doomsday, ¿no? Pero pues bueno, es un juego bueno realmente, ¿no? Y por ahí empezar con ese fantástico juego llamado Superman 64, una joya de lo que es el arte moderno, tú sabes, estos juegos de Superman que son fantásticos, ya tú sabes. No, la verdad es de que no, gente, Superman 64 es una verdadera y completa basura. No lo jueguen nunca en su vida, es malísimo. Sí, ni crean que es un juego valioso y raro, No. Sí, no. Es el peor juego de la historia, eso yo creo que no tiene ninguna discusión. O sea, y aparte, el hecho de que hayan hecho, el hecho de que no entiendes por qué se hizo este juego, ¿no? Porque nomás tiene dos tipos de misiones, y eran básicamente como pruebas virtuales que le ponía Lex Luthor a Superman para salvar a sus amigos. Pero obviamente era de que aquí decías, si Superman pierde, pues básicamente regresas al principio y vuelves a intentarlo. Era básicamente que aquí Lex Luthor le iba a ganar un duelo de inteligencia a Superman, y yo creo que a todos los gamers, ¿no? Porque pues la programación de este juego era tan, pero tan mala, que yo creo que muchos quisieron quemar este cartucho. Y aún recuerdo la anécdota de un niño en el mercado de San Juan de Dios, donde venden pues obviamente toda la fayuca, jugando este juego, y estuvo a punto de aventar el control contra la tele porque no podía, simplemente no podía controlar a Superman. Sí, realmente es de los peores juegos que pueden existir. Digo, en múltiples medios, revistas han concordado que este juego es pésimo. Yo creo que este título de Superman y el de E.T., por ejemplo, creo que son de los que están más marcados como de los juegos peores. Digo, si son amantes de las calificaciones, se llevan calificaciones entre 1 y 2, entonces llevando de revistas como GameSpot o lugares como tipo Metacritic y de esos lugares, entonces imagínense la calidad de videojuego. Así que por favor, no lo compren, háganse un favor y mejor cómprense una tortillita de pierna o algo. De hecho, la disfrutan más. La disfrutan más. Mi consejo es de que si ven juntos el Virtual Boy y Superman 64, compren el Virtual Boy. El Virtual Boy sí es un producto raro. Sí, y lo pueden vender hasta... Hace poco lo estuve cotizando y anda por ahí hasta en 15 mil pesos o dólares, creo. Y el cartucho de Superman es gratis en el envío del Virtual Boy. Sí, de hecho en la Friki Plaza se los dan así como si fuera como un bot. Sí. Oye, ¿no te llevas este cartucho? Es de Superman. No, paso. Ah, pero es gratis. No, paso. Ya te lo puse en tu bolsa. Sí, bueno, se lo doy a mi perro. Y ni el perro lo quiere. Y el perro con el Virtual Boy. Sí. No sé si recuerden algún otro título de Superman que haya sido malo. Pues yo recuerdo. Había uno de Atari. ¿Uno de Atari? ¿Cuál de Atari? Sí, no recuerdo bien el título, pero sí basado en Superman. Creo que nada más era de ir volando en la pantalla. Y ya saben, los juegos de Atari muy, muy básicos, pero me parece que eran de volar, rescatar gente. Y creo que evitar que cayeran al piso. Y se hicieran múltiples cuadritos. Sí, pero ahora sí que esos juegos de Atari medio se le perdonan un poquito porque sí. No tenía la calidad gráfica ni nada. Entonces, si ya volaba Superman, ya con eso no tiene bien servido. Pero sí, era tal cual los edificios que están todos súper cuadrados, horribles. Ajá. Y con nada más un corredor porque el dispositivo no daba para más. Sí, de hecho aparecía una cabinita de teléfono hecha de cuadritos y pues ahí iba tu personaje en trajecito azul y su sombrerito y entraba y salía transformado en Superman. Así es, pero era malo más que nada no porque fuera mal diseñado nada, sino que en la época pues, sí, así no puedes era. Esperar, no puedes esperar mucho como ahora. ¿Algún otro juego de Superman que sea malito o más o menos bueno? El Superman regresa. Hijos, ese juego. Sí, fue muy decepcionante. Yo creo que es más malo incluso que el Superman que salió después de Zack Snyder. No han salido juegos de Superman de Zack Snyder, pero este que fue el último basado en una película de Superman. Sí, que fue bastante decepcionante porque es básicamente como un mundo abierto donde Superman tenía que ponerse a defender Metrópolis de cualquier cosa que llegara, ¿no? Ya sean huracanes, ya sean invasiones extraterrestres, pero realmente aquí ponían de que Superman obviamente no podía morir, pero si Superman fracasaba en una misión, perdía, ¿no? Era así de que, ¿qué sentido tiene un juego de un personaje que realmente es inmortal y que la única forma de medir cómo iba a perder era básicamente una barrita que pues era más bien como una barra de valor, ¿no? Y tú te quedas, ¡ay! Creo que esto fue una de las peores ideas que se le ha podido ocurrir hacer a alguien relacionado con Superman. Sí. Sí. Digo, así está jugable. Y peleas aparte... Mr. Clips o algo así. Mr. Plix. No, y aparte es decepcionante porque en este caso, en este título, pues en un título de superhéroes lo que esperas es el supervillano que que se alce colosalmente contra ti y pues ahora sí que el jefe final de este título es no es el Lex Luthor, no es Doomsday, es un tornado. Entonces es realmente malito, no tan malo como el Superman 64, pero sí estaba como entre calificaciones entre 3 y 5 de 10. Entonces, también si lo ven que lo están regalando, mejor no, mejor cómprese una tortita de pierna mejor. Y sí. No sé si... pensé que me había quedado. No sé si alguien recuerda otro título de Superman o nos vamos con otro superhéroe que se llama Batman. Yo digo que nos veamos con Batman. Yo digo que sí. Batman. Sí. Ay, cabrón, está bueno. vamos a empezar con lo positivo, con lo negativo. Con lo positivo también. ¿Qué juegos de Batman recuerdan que hayan sido bastante buenos? Así, su acervo cultural. Pues, podemos empezar con los de Sunsoft. Los que lanzaron el de NES. Fíjate que a pesar de que ese juego... Fíjate que a pesar de que se salió muchísimo de lo que el contexto que se suponía que era el videojuego oficial de la película, porque el del Genesis creo que fue el que se basó más en la cinta todavía, el juego del NES era bastante divertido, ¿no? Era como jugar Ninja Gaiden con Batman. Sí. y tenía voces pues bastante... Yo creo que los voces era lo único que de pronto tú decías, bueno, ¿y en qué momento de la película salió este mono que lanza rayos? O el Firefly que lanzaba proyectiles, y Firefly, bueno, sí formaba parte del canon de los cómics. Y pues las misiones quedan realmente retadoras, ¿no? De ver que, de andar trepando muros, tratando de esquivar obstáculos que te bajaban hasta la quincena. Y claro, ver a un guasón que te lanzaba rayos. Pero era un juego bastante divertido. Y yo creo que tenía una de las bandas sonoras más fregonas que haya podido escuchar para un juego de Batman. Que no tenga que ver ni con la música de Tim Burton o con la de Hans Zimmer. Sí, ¿qué? Realmente es muy bueno un título del NES. Otro juego que me viene a la mente de Batman es el de Batman de Arcadia, que era fantástico. Yo me acuerdo que cuando estaba más, obviamente estaba escuincle, y estaba el local de maquinitas, estaba lo que era la maquinita, pero era el batimóvil. O sea, se te podía subir al batimóvil y lo podías manejar y toda la onda. Era fantástico. Yo me acuerdo que no pasaba de la segunda misión, pero yo me divertía como no tienen idea. Era muy, muy bueno. Y esa sí tenía, creo que la secuencia de cuando atacan Chemical Axis a este Batman en la película de 1989. Y estaba muy buena, estaba muy, muy chido. Porque creo que tu meta era llegar ahí, creo. La cosa es que era fantástico. Otro juego bueno de Batman que ha habido, yo creo que... basándome en el Escaleta, es el que iba a decir, el de las aventuras de Batman y Robin, el de la serie animada, es también muy bueno. Yo creo que es de esos clásicos que si todavía tienen su Super Nintendo, gente, deben de tenerlo sí o sí en su biblioteca de juegos. Es de esos clásicos de Super Nintendo, ya no nada más de Batman, sino de títulos de Super Nintendo. Entonces, es un título fantástico. Ese tiene cooperativo, ¿no? Supongo. No. No, básicamente era jugar nomás con Batman, pero había la variedad de las misiones era lo que lo hacía divertido, porque por ejemplo con el Guasón te enfrentabas en un castillo lleno de juguetes así bien extraños, bien criminales, o perseguía a Catwoman, y el caso de Catwoman era andar brincando los obstáculos, prácticamente era como un Simón dice, y si no lo hacías bien, pues te caías y te matabas, pero era muy divertido. Pues ahí era como cambiar un poquito el gameplay cuando estabas con la Gatúbela. Exactamente. Sí, no, cada villano tenía un escenario pues bastante diferente uno del otro, ¿no? Y eso sí estaba basado más en lo que es en la serie de televisión, ¿no? Que estaba en ese momento, que era el de Batman, ¿no? Sí, de hecho en la segunda serie, que se llama The Batman and Robin Adventures, ¿sí? Ah, ya, sí, porque sí, los artes sí se parecen. Entonces, esos pueden tenerlos en su... Así que si van a ciertas tiendas de coleccionismo, pues, ya vieron el consejo de Lice, pueden adquirirlo y vale la pena. Creo... ¡Ay, Batman! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y creo que también el más claro ejemplo y más reciente es la saga de Arkham, de Batman. Creo que los tres títulos que han salido son tres los que han salido, cuatro. Bueno, cuatro. Bueno, Arkham Origins no es tan bueno, pero tiene muy buenas peleas mano a mano. Es lo que sí me gustó del Arkham Origins. Yo creo que de todos los que hemos mencionado esta saga, yo creo que es de los mejores títulos que han presentado, porque sí demuestra muy bien lo que es ser Batman, el Batman original de que, ¿sabes qué? Voy a ser un Batman sigiloso, no el que, soy un Batman beat'em up y le pego a todos y ya, sino de que, tengo que ser con estrategias, tengo que ser cauteloso, y creo que ese fue uno de los grandes alicientes que hizo esta saga fantástica, y la cantidad colosal de fanservice que tiene el título, a millones al por mayor y lleno de gags. Está muy bueno lo que es la saga de Arkham, ¿no? Sí, la verdad es que es un juego bastante completo, con muchos guiños al universo de Batman, incluso con las voces de los que participaron en la serie animada de los 90s, porque ahí tenemos a Kevin Conroy y a Mark Hamill haciendo las voces de Batman y del Guasón respectivamente. Aunque pues yo creo que lo único triste de esto es de que estando aquí en México, si configuras tu consola al español, pues no aprecias tanto eso, ¿no? Pero de todas maneras, este es uno de los mejores, una de las mejores series de juegos que ha habido. Sí. Así es. Pero yo creo que, digo, salvo que alguien quiera comentar algo más, yo creo que también ha habido juegos malitos de Batman. No sé si tengan alguna memoria de alguno de ellos. Ay, el de Batman el de Batman y Robin del PlayStation, ese estaba espantoso. Si no me equivoco. No el de Batman y Robin, Batman Forever. El de la película, en donde tenías que jugar así como, era como un beat'em up, de hecho por Midway, los creadores de Mortal Kombat, y pues básicamente estaban utilizando tomas, se puede decir, tomas animadas de Batman y Robin y de los villanos, y era como andar jugando, como si hubieran mezclado NBA Jam con Final Fight, ¿no? Y meterle los elementos de Batman y Robin, porque los golpes eran sumamente exagerados, yo creo que incluso había alguna clave para hacer que les creciera las cabezas a Batman y Robin, como pasaba en NBA Jam. Pero era un juego desconcertantemente malo porque tenía una mecánica de impactos muy defectuosa, que con cualquier golpe del rival ya perdías un montón de puntos de energía, que de pronto tú supuestamente estabas golpeando a un enemigo y el enemigo ahí estaba todo campante como si nada, y decías tú, ¡ay, Dios mío, qué juego tan horrible! Nada más modificaron el NBA Jam y le pusieron máscara al jugador y ya. Sí. ¿Qué otro título malo recuerdan por ahí? El buen Batman. Pues puede ser el Xbox original, que era Dark Tomorrow de Batman, que fue uno de los títulos que también fue obviamente del Caballero de la Noche, pero que este se distinguió mucho porque fue demorado hasta que salió en el 2003. Y pues obviamente no fue un juego muy muy bueno, ¿no? La historia se basa más que nada en lo que eran los cómics. Y pues sí, por el momento sí, parecía estar bien y todo, pero gráficamente el juego no era tan bueno y obviamente el control era pésimo. No, pues ahí tenemos otra muestra de otro juego de Batman pésimo. También está el de Batman Rise of Sin Tzu. Y van a decir, ¿quién es Sin Tzu? Pues la característica, entre comillas, única que tenía este título de PlayStation 2 y de Xbox era que traían un villano original. O sea, no el Guasón, no el Pingüino, sino un villano original que, como se imaginarán, es Sin Tzu. Y tristemente no, nunca pegó este personaje inventado y jamás salió de lo que es el título, entonces ni lo vimos en cómics ni nada. Entonces creo que es como el caso parecido de Batman, de que si no presentas ni siquiera un antagonista de calidad, pues también tu juego se va a caer un poco. Entonces pelea contra Sin Tzu o un tornado, pues creo que las dos están bastante deplorables, ¿no? Y de por sí que el juego en general sí estaba bastante malito. Hay otro de los juegos que también estaba re malísimo, o sea, de que decías tú, ¿por qué tuvo que existir este juego, el de Batman Gotham City Racer? Que era, pues, básicamente carreras con el Batimóvil y con otros coches. Dices tú, ¿por qué? Porque tiene que estar haciendo, ¿cómo se llama? Juegos completamente X relacionados con Batman, ¿no? Y este, pues, de carreras, decías tú, chale. No, es el que está en formato arcade en algunos cines, que son como ciudades estado griegas. No estoy tan seguro, porque el juego de maquinitas de Batman que he visto en los cines, a mí se me hace muy chido, pero sí es como un shooter, más racing shooter que otra cosa. Muy extraño, pero estaba muy chida la personalización del juego. Pero el juego que mencionas de carreras de Batman es como tipo Mario Kart, pero con el Batimóvil, con el Guasón Móvil y con todos los vehículos que salen en la serie animada de Batman, ¿no? Con todos los que terminan en móvil. Ándale. Sí, changos. No, eso toca hasta Superman tuviera su carrito en ese juego, pero eso sí ya no lo sé. Sí, era de los elementos inútiles que tuvo Superman, el Supermóvil. Pero sí. No vamos a debatir eso. Yo creo que no, salvo que alguien recuerde algún juego malito otro de Batman. No sé si alguien lo recuerde. No. Si no, vamos a pasar. Digo, tomando en cuenta de que, pues, en la película Batman y Superman se pelearon, también hay juegos donde ambos entran en pelea. Y vamos a ver si son buenos o no. Y vamos a decidir quién es el que gana en el mundo de los videojuegos. Digo, creo que de los mejores que han tenido estas interacciones es Injustice, que es este juego de peleas. Más que nada porque le quisieron dar un poco el giro de la tuerca a nivel historia. Y ya justificaron un poco el por qué todos vamos a pelear contra Superman. Y digo, además de que puedes agregar a otros superhéroes y villanos en este juego de peleas, creo que estuvo bastante desentón Injustice. Entonces ahí es donde se pueden dar encontronazos y ustedes pueden elegir quién es el ganador. Así es. Sí, ese es, yo creo que es el mejor juego de peleas que ha habido sobre los personajes de DC Comics. Así que eso es indiscutible, porque pues ahora con una base histórica, se puede decir, bien fundamentada en los cómics, en los webcomics que salieron de Injustice, y a eso le sumamos un excelente motor de juego. Yo creo que es por algo hasta estuvo 2 años en el Evo, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces ahí pueden darse encontronazos, ¿no? No sé si recuerdan otro título donde aparezcan estos dos superhéroes cooperando o peleando. Pues ahí tienes el Justice League Task Force. Ay, juego tan decepcionante del Super NES. En la época en que todo el mundo quería hacer su clon de Street Fighter, ¿no? Y resulta que sale este juego y nunca entiendes por qué de pronto aquí Batman le puede partirse la Superman. Si aquí no hay pastillas de kriptonita ni nada por el estilo, que, bueno, pastillas kriptonianas que eso es lo que le daba, justificaba la fuerza de Batman en Injustice. Acá pues básicamente agarrar a seis de la Liga de la Justicia, a dos supervillanos y a Darkseid a hacer pelearse contra duplicados de los duplicados malvados de los héroes, y tú te quedabas chale con todo ese detalle, ¿no? En esa época infame en la que Superman tenía la greña larga. Después de su resurrección. Sí. El otro que también ahí se acaba de remarcar es el Mortal Kombat versus DC Universe. No sé si recuerdan ese juego, salió creo que ya cuando se estaba acabando la generación anterior, bueno, estaba en pleno auge la generación anterior de consolas. Ajá. Donde curiosamente los personajes de DC no podían hacer fatalities y tú te quedabas, bueno, entonces ¿qué chiste tiene? Creo que no está tan padre comparando con Injustice, no sé qué opinen, pero a mi gusto, a mi criterio personal, se me hizo más malito y el Injustice se me hizo algo mucho más llamativo, ¿no? Es que fue el primer intento, ¿no? Trataron de forzar a los personajes de DC en el motor de Mortal Kombat y se encontraron con muchos problemas, ¿no? Porque para empezar, los monos de Mortal Kombat pues matan. ¿Y qué pasa con los personajes como Superman o Batman que no pueden matar? Pues les daban un especial, pues ahora sí como para inutilizar al rival y punto, ¿no? E incluso llegaron a censurar la escena en la que el Guasón disparaba a la cabeza a un enemigo. ¿Por qué? Porque pues obviamente decían es un juego clasificación T, no un juego clasificación M. Y el motor de juego sí estaba muy malito. Así es. Yo creo que para terminar, esto se lo voy a dejar al experto del Lego, porque hay ciertos Legos de Batman en donde hay cierta interacción, inclusive creo que en el Lego Dimensions próximamente, o si no es que ya está disponible, cierto DLC para que puedas jugar con Superman y con Batman, ¿no? Si no mal recuerdo. De hecho, Superman aparece por primera vez en Lego Batman 2, que es el que obviamente pues es el juego de mundo abierto en donde ya la Liga de la Justicia aparece por primera vez, y especialmente Superman, con quien coopera en Batman en diferentes misiones. Y si ustedes piensan, ¿puedo poner a pelear a Lego Batman y a Lego Superman en este juego? Sí, sí lo pueden hacer, nomás que el Superman es prácticamente invencible, salvo en algunas misiones donde le afecta la kriptonita, y ahí sí Superman no puede ni siquiera volar, es prácticamente un humano común. Pero pues, si lo quieren poner en su modo normal y agarrar sacates con Batman, pues Batman puede golpearlo cuantas veces quiera, pero nunca le va a bajar la barra de energía. Pero en cambio Superman puede acabar con Batman en 4 golpes, ¿no? Y en Lego Batman 3 también vemos nuevamente a Superman. Tiene algunas misiones cooperativas con Batman, pero hay una misión en donde Superman es hipnotizado por Brainiac. Y después lo modifica de tamaño para que sea un Superman gigantesco, ¿no? Y entonces es una de las mejores boss battles que le he visto al juego de Lego, donde te la tienes que ingeniar para debilitar a Superman y obviamente pues hacerlo que entre en razón otra vez, ¿no? Y creo que en el Lego Dimension Superman va a aparecer como, pues ahora sí ya salió a la venta la figurita, y curiosamente tiene su super vehículo. Bueno, finalmente es el mundo Lego, ¿no? Donde Lego Superman puede ser atrapado con un chicle. Digo, le pasó en la película de La Gran Aventura Lego. Entonces, pues puedes agarrar a Superman, y obviamente tiene las propiedades de los dos juegos anteriores, y pues esto les va a permitir desbloquear muchas cosas que siguen escondidas en el Lego Dimensions, uno de los juegos más caros del mercado, pero pues si quieren tener un Lego Superman, pues es una buena oportunidad para coleccionar al lado de Lego Batman, ¿no? Y tiene su capita, ¿no? Creo que la figurita. Sí, tiene su capita y tiene todo lo necesario para que digas, ¡ah, es Superman! Sí, así que es un gran acervo cultural de juegos de Batman y de Superman que hemos disfrutado a través de los años. Y creo que todos sabemos quién es el ganador, pero por democracia y por salud mental, quiero que cada quien escoja el ganador de si tienen que escoger los mejores juegos, a quién escogieran, si a Superman o a Batman. Así que Marquito, tú di. Batman. Muy bien. Iba a cantar la de Adiós Superman, pero no quedaba. Twice. I'm Batman. Ay, ¿te das cuenta que cuando digo Twice es como decir dos en inglés? Twice. Twice. Twice. Twice. Traps. Spider. Perdón, Batman. No, pues creo que todos coincidimos que es Batman y más que nada por los. Son menos los juegos malitos de Batman y ni modo, Superman 64 no llevó a la tumba. Así que el ganador es Batman, aplausos. Y ya no sé si tengamos tiempo de una última canción o ya despedidas, Crush. Ya, si quieren pongan la canción. Ah, pues Crush va a poner una canción misteriosa, aunque no sé cuál es. Y ahorita nos van a decir cuál era y por qué. Así que, Crush, por favor. Regresamos a este último corte musical, cortesía del buen Marquito, que la canción fue Coffee and TV de Blur. Así que, Marquito, ¿por qué la escogiste? Ah, porque esta canción es muy buena. Aparte, siempre me ha gustado, la lanzaron en el 1999, y pues siempre nos recuerda que los botes de leche son buenos y ayudan a la gente a reunir a las familias. Así es, entonces cuando vean un botecito de leche caminando en la calle, sonríale. Y salúdenlo, y ayúdenlo, no lo dejen botado. Así es, pero después de brayar un poco, ya terminó este lonchecito y vamos a despedirnos. Así que Marquito, por favor, anuncios parrocales y despedida. Ah, gracias por acompañarnos en este sensacional Super Batichocolonche número 214, pues los esperamos en 15 días para el próximo, y por lo pronto la próxima semana nos vemos en el Cinemas. Eso es todo, muy bien, Marquito, un gustazo estar platicando contigo. Sí, gracias. Ice, por favor, no, mejor no Ice, Travis, despídete de la gente y anuncia parroquial. No, pues muchísimas gracias por habernos escuchado en este podcast. Y como dice Marco, los esperamos el próximo martes en el Cinemás. Ya casi está listo para descarga nuestra edición más reciente, que pues obviamente tiene nuestros comentarios sobre la película de Batman v Superman, esa parte del estreno de la semana pasada. Así es, muchas gracias, Traps, por convivir una vez más con nosotros. Y Ice, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Choco? ¿Qué tal? Qué chido, güey. Sí, bien. Despídete y anuncio parroquial. Pues nada, señores, como siempre, un gusto estar aquí. Buenas noches, tardes, días. Si nos están escuchando, nuestro famosísimo recalentado. Y de anuncios parroquiales, pues nos vamos a estar escuchando, leyendo, cotorreando por acá en 15 días en nuestro próximo Chocolonche. Y pues nada más, lo de siempre, tenemos programas toda la semana. Y pues ya, que siempre hacemos con todo cariño para todos ustedes. Así es. Por redes sociales en @ice_player, ahí me pueden contactar. Así. A lo que sea. Ya, gastaste mucho de tu tiempo. Muy bien. Ah, y también quería decir, no es cierto, ya. Y ya como es tarde y ya nos queremos ir a dormir, vamos a despedir a las personas más importantes, que son los valientes que se quedaron a escuchar estos debrayes. Saludos a Aguascalientes, a Vladimir García, saludos y buenas noches a Herbert Cervantes, a Monkey03, a Dios Dinero que estuvo por ahí conectado, al Dai que estuvo ahí interactuando en el chat, y a todos los desconocidos que no se han creado su usuario o se me pasó su nombre. Esto fue el lonchecito número 214, así es, 214 noches casi seguidas de pura diversión de videojuegos. Y pues nos vemos en 15 días si todo sale bien. Así que nos vemos, hasta la próxima. Oh Marta, Marta, ven. Adiós, Superman, bye. Omar. Adiós, Superman, bye. Vamos a hacer el post, que lo haga Marquito. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.